escucharte. Pero mi corazón es duro y le digo que demasiado tarde. Pero mi corazón es duro y le digo que te...